Nosotros los Elohim, prosiguió el hermano Elohim, pudimos preservarnos mucho mejor que ustedes que se quedaron en el exterior. La energía que estaba unida, o sea el holograma que ustedes traían consigo, comenzó a dividirse en miles de programas más, los cuales comenzaron a funcionar separadamente. El holograma energía se dividió y esto fue lo que formó alrededor del planeta un electromagnetismo deforme, incongruente y desordenado, que no es otra cosa que el alma de todos ustedes dividida en miles de energías pensamientos. Este ha sido, es y será nuestro trabajo unirlos nuevamente para que formen su espíritu de luz y amor. Veámoslo así, dijo la hermana Interana, cuando el alma desencarna, sus nímeos energías se desplazan tomando el lugar que les corresponde, estos se colocan en los 5 grados del electromagnetismo y en los 4 grados del magnetismo. 12. Cuando todos nosotros llegamos éramos espíritus, porque dicen ustedes que somos almas divididas y no espíritus divididos. En realidad, cuando llegamos aquí no éramos puramente espíritus, éramos réplicas u hologramas de nuestro espíritu, o sea de nuestro ser energético original. Nuestro ser energético original se mantiene existiendo en los planetas de origen. Todos nosotros somos réplicas de nosotros mismos, así llegamos a este planeta, somos nímeos energías en proceso de elevación y estos nímeos tendrán que llegar a desarrollarse como espíritu, para poder unirse a su ser energético, o sea, a nosotros mismos. Es complicado para nosotros explicarles de una manera que nos puedan entender, dijo el hermano Elohim. Las dimensiones inferiores están copadas de réplicas y hologramas. Todos nosotros estamos en realidad en las dimensiones superiores, nuestros cuerpos energéticos o espíritus se encuentran allá, pero descendimos para conocer y estudiar el universo de el ser uno. Usamos la palabra holograma para que ustedes más o menos entiendan lo que les queremos transmitir, pero en realidad todo es energía y es esta energía que usamos para modelar las formas y con ellas producimos una expresión de vida. La energía cayó un momento y prosiguió, es materia prima, la cual es emanada de la cúpula central, glándula pineal astrosoles del universo, es de ahí que nosotros la extraemos y con el deseo creador moldeamos las formas que luego las rellenamos con nímeos energía y esta forma una vez creada se comportará de acuerdo a lo que se le imprimió en el momento de desearla. 13. Nosotros, la especie hombre del planeta, podemos con nuestro deseo creador moldear formas, así como ustedes o las dimensiones más elevadas. Podrían, si lo quisieran, apoyados con el conocimiento, entendimiento y amor, dijo el hermano Elohim, el desafío que ustedes tienen hasta ahora es que al